Hola, me llamo Luis Eduardo Aute y quiero enviar un abrazo muy fuerte y todo mi afecto a los oyentes de ese gran programa único en el mundo y tal vez el mejor en su género, que se llama Strawberry Fields. Yo pongo el Forever. Un abrazo fuerte. La costa dorada y me abrazo a la almohada porque no puedo dormir. Toda la noche con los chupitos hablo hasta con los mosquitos y me pongo a reír. Del trabajo me han echado por rendir muy por debajo de lo que esperan de mí. Buenas noches y bienvenidos otro lunes más a Strawberry Fields, emitiendo en directo en el 107.3 de la FM, también en internet en ondapoligono.org. Aquí en el estudio se encuentran también Patri, buenas noches. Hola. Y Jacobo. Buenas. Escuchamos la canción Estoy quemado del grupo Búhos, que es al que le dedicaremos la hora de música que nos queda por delante. Por cagarme en sus difuntos me han quitado todos los puntos del carnet de conducir. También estará con nosotros más tarde Álvar Kelsen en su sección 1 más 1. Y el tío del bar ya no me fía porque digo tonterías cuando me pongo pa' allá. Y estoy quemado y no es del sol, no es del sol, no es del sol. Estoy quemado y no es del sol, no es del sol. Esta canción la podemos encontrar en el primer álbum que publicaron Gratis Hits en el año 2010, aunque escuchamos la versión que aparece como bonus track en el álbum Natura Salvaje del año 2014. Y de lo que fue el primer hit o el primer single y mejor canción, ¿no?, de sus primeros trabajos, Estoy quemado, nos vamos al último gran éxito de Búhos, de su último álbum, La gran vida, publicado este año 2018. Presentaban con este tema, este temazo, que le gusta mucho a Patri, ¿verdad? Sí. Volcans. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Ballant junts fins que acabem perdent la raó. A la trinxera fer creure que tot estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Hi ha un foc que crema i és imparable quan ho fa. Treu-me la pena i encén-me com un volcà. I quan tot es torça, tu ets l'escalfor, la meva força, sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit avui se'ns acabés el món. Formados en Calafell, Tarragona, en el año 2007, tienen 4 discos publicados: Gratis Hits en el año 2010, Natura Salvaje en el año 2014, Lluna Plena el año 2016 y este 2018 veía la luz, La Gran Vida. Vámonos al álbum del 2014, Natura Salvaje, para escuchar esta canción, 180 grados, junto a Scatterers y Strombers. Avui potser és massa tard, però ho haurem d'intentar, tot és possible i tot. El sol pot sortir de nit i un elefant pot volar. I si ho desitges molt, tu també podràs. Avui potser és massa tard, però ho haurem d'intentar. Pels que han de vindre i pels qui van marxar. Plantem-hi cara al moment, si ells afluixen apretem. Unim la raixa i el seny fins que guanyem. Ara és el moment, no pararem. Farem girar la roda, comença a avançar, no pararà. És el moment, no pararem, fem-la girar, que avui comença el teu demà. Los miembros de Búhos son Guillem Solé a la voz, Jaume Nin a la guitarra, Joan Blázquez a la batería, Pep Vila Abadal al teclado, Josep Contreras Pusa al saxo, Klaus Stroink a la trompeta y Ray Bennett al bajo. I si al final no ens rendim, obrint-nos per sempre al món, sense perdre de vista mai qui som. Esperarem la gran nit i només ens farem forts, treballant perquè hi arribi tothom. Ara és el moment, no pararem, farem girar la roda, comença a avançar, no pararà. Ara és el moment, no pararem, fem-la girar, comença el teu demà. Busquem la roda, busquem la força per guanyar. Saps que ningú no ens podrà torcer. Girem la roda, no esperarem a demà. Fa temps que sabem la resposta. En este álbum Natura Salvaje podéis encontrar muchísimas colaboraciones que están en estas canciones de búhos. Por ejemplo, el grandísimo Albert Pla en este tema, El Vaso. Este vaso que me está gustando, lo veo todo de un color dorado. Suena la música en un tono raro y me empieza a gustar. Y mis ojitos me hacen chispiritos. Ay, qué gotita que siento en el cuerpo. La barriga me hace cosquillitas y empieza a flotar. Y yo me digo, que me han metido en el vaso. Que me han metido en el vaso. Que me han metido en el vaso. Que me muero de gustazo. Que me han metido en el vaso. Que me han metido en el vaso. Tesoro, no lo comparto con ningún orco. Me enamoro y desenamoro con facilidad. Yo me emociono más a cada abrazo. Esto está bueno, no lo veo, claro. Tengo ganas de besar hasta tu mamá. Que me han metido en el vaso. Que me han metido en el vaso. Que me han metido en el vaso. Que me muero de gustazo. Que me han metido en el vaso. Cabina para gritar por megafonía. Busco un entendido en la sala que me pueda ayudar. A ver, ¿quién ha sido que salga el gracioso? ¿Quién me puso esta cosa en el vaso? Que quiero darle las gracias y empezarlo a besar. Que me han metido en el vaso. Que me han metido en el vaso. Que me han metido en el vaso. Que me muero de gustazo. Como me gusta este mal, como me gusta este mal, como me gusta este mal, como me gusta este mal, como me gusta este mal. Escuchamos otra canción de este mismo trabajo del año 2014, Natura Salvaje. Aquí la canción junto a David Rosell, Brahma. A la vuelta estará con nosotros Álvaro Kelsen. Jo ja porto quatre cubates i tinc la carbassa aquí fora esperant. Cabreta, si vols t'ensenyaré la puteta. Et disfressaré de caputxeta que vull posar-me les botes del gat. I un àngel em diu que tiri cap a casa, que em retiri d'aquesta plaça, que és un deliri i ja se'm passarà. Però el dimoni m'esperona, va, vinga, som-hi. I em canta una tornada perquè ressoni el meu cap. I em diu, Brahma, si l'ocasió ho reclama, balla com una canalla, crida si t'hi va la vida, llet per llapis la farina i mata els seus ulls de gata, canta una serenata, porta nata i xocolata que segur que no s'escapa. Fuji. refugiat a la meva casa de totxanes. Si allò bufa, baixem les persianes. Jo obro la boca per menjar-te millor. I puja a mi a l'escombra d'una bruixa. Truquem al panoràmics, al druida i que ens porti un xerrut de poció. Brama, si l'ocasió ho reclama, balla com una canalla, crida si t'hi va la vida, llepa ràpid la ferida i mata els seus ulls de gata, canta una serenata, porta nata i xocolata que segur que no s'escapa. Si l'ocasió ho reclama, balla com una canalla, crida si t'hi va la vida, llepa ràpid la ferida i mata els seus ulls de gata, canta una serenata, porta nata i xocolata que segur que no s'escapa. Soy Nacho Azofra, saluda a todos los oyentes de Stroke. Hola, soy José Luis Llorente y quiero saludar a todos los oyentes de Stroke. Uno más uno. Buenas noches, Álvar Kelsen. Bien, bien, bien. A ver si te podemos subir un poquito el volumen. A ver. Sí, ya te oigo bien. Se oye bien. Vaya dos pedazos de míticos bases, que nos han saludado ahora hace unos segundos. ¿Has visto? Joe Llorente y Nacho Azofra aquí, en el Pastor Berry Fish. Ni más ni menos. Lo mejor, ni más ni menos. Aquí está también Patri. ¡Hola! ¿Qué tal? Saludos, ¿qué tal? Pues aquí con mucho frío. Igual que yo, más o menos. Sí, no, tenemos que poner el aire porque esto es insoportable, en fin. Jacobo también anda por aquí. Sí, aquí andamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Jacobo. Bueno, que creo que nos querías contar algo, ¿no?, de lo que está siendo el verano de estudiantes. Sí, dado que no hay muchas noticias en lo deportivo, bueno, se ha confirmado solamente el equipo técnico que va a completar, pues lo que es el primer entrenador del equipo, pues por lo que está viendo son unos... entrenadores de cartera, pues, un poco como el primer entrenador, bastante tiempo. Uno de ellos me pilla más cerquita, porque ha entrenado hasta ahora del club Baloncesto Torrelodones, de por aquí cerca. Sí. Y va a ser también ayudante del primer entrenador, pero dado que aparte de eso... Pues, ¿de Berrocal? ¿El qué? De Berrocal. Sí, de Berrocal. Pues... aparte de que vamos sobre cogiendo forma el cuerpo técnico, y dado que sigue con los dos primeros fichajes que se hicieron y de momento no hay mucha novedad, pues sí. Iván, que sí quería comentar una cosa que me parece, bueno, interesante. No sé si ya lo habéis escuchado, que es un dentro de los campus y diferentes actividades que tiene la fundación en este caso, pues se ha presentado esta semana lo que es una campaña que se llama Dando Cancha a las Familias Refugiadas. Es una serie de becas en las que colabora la Fundación Estudiantes y creo que también los gimnasios Altafit, en la que van a becar, creo que hace, son 60 chavales entre 6 y 16 años de las familias refugiadas que están en Madrid, pues para que puedan incorporarse a los campus, a las diferentes actividades y que participen como cualquiera, exactamente igual que cualquier otro chaval. Y bueno, me parece la verdad que algo... los centros de estudiantes en estas cosas... Sí, una buena iniciativa, desde luego. Yo creo que sí, o sea, te digo, es más importante, es una manera también de, aparte de apoyar, de normalizar la situación, de ayudar a los chavales, que a través del banco que también se integren, y bueno, pues, me parece que algo interesante lo ha presentado, siendo creo que lo ha padrinado de Garbicedo, uno de los representantes de la cantera, y bueno, pues que van a empezar en marcha este mismo mes. Muy bien, muy bien. Pues una buena noticia que la Fundación Estudiantes haya eso, hecho unas 60 becas para niños refugiados para que puedan disfrutar también, ¿no?, de las actividades del Club Estudiantes y del, sí, día a día. Van a, ¿no?, bueno, igual en los diferentes campus que se organizan, tanto en Madrid, en Cariños, como en el Colegio Estudiantes de las Tablas, creo que es. En las Tablas. Pues bueno, son diferentes actividades, no solo es, o sea, es principalmente de baloncesto, pero también hay, pues, otro tipo de actividades de gimnasia y las cosas. Y bueno, pues la verdad es que es un bonito ejemplo. Pues bienvenida a la iniciativa y pues enhorabuena, ¿no?, al Club Estudiantes por ello. Ya decía que no ha habido mucho movimiento en lo que el estudiante se refiere. Tampoco sé que se haya movido demasiado la Liga CB, no ha habido casi fichajes. No, la verdad fichajes. Es que está la cosa, hombre, hay fichajes, todo, pues en el partido de Baskonia. Kuric se ha confirmado también en el Barça, la vuelta de, sí, Kuric a la CB. Eso, sí que algún fichaje. Lo que pasa es que sabemos que, por ejemplo, en el caso de Estudiantes debe ser un equipo que, como decía, creo que como Puma, están a la espera de estar a la espera. O sea, sí. Digamos que a los descartes de los descartes. Sí, porque, hombre, sí que son dos buenos fichajes, Nikola Jankovic en esa posición de cuatro, ¿no? Lo que hace dudar, ¿no?, de la continuidad que está en el aire todavía de Alec Brown. No ha renovado ni tiene todavía nada con el Estudiantes. Por eso yo creo que habrán apostado por otro. De Zoltán Pearl, pero eso no suple la baja de Landesberg, a mi modo de verlo. No, yo creo que este es el asunto, ¿no? Buscar, yo creo que están esperando a ver y, lógicamente, están intentando pescar. Yo, sinceramente, confío en el director deportivo, al menos los últimos dos años han acertado, yo creo, con fichajes importantes, con luego con Landesberg y también con Jackson el año anterior. Y sí, es verdad que, bueno, es verdad que Landesberg sí lo ficharon a principio de verano, quiero recordar que ya más o menos por esta época anunciaron el fichaje, más o menos, pero en otras ocasiones pues eso, están buscando algo, no sé, baratito, que pueda dar números. Y bueno, quizás sí que estos dos fichajes son más un poco de futuro, quizás, pues son jugadores que no tienen tampoco mucha experiencia, aunque Jankovic tiene ya 25 años, pero bueno, son jugadores jóvenes realmente. Sí. Y yo creo que están, eso, seguramente... A la espera de descartes, ¿no? La plantilla con contrato ahora mismo está formada por 10 jugadores, lógicamente faltan por lo menos... Sí, de hecho hay alguno a mí que me da curiosidad, ¿no? La continuidad, por ejemplo, de Dagoberto Peña, que no disfrutó de muchos minutos la semana pasada, la temporada pasada, sí. Pero bueno, también es otro entrenador, a lo mejor Berocal sí que apuesta por... Vamos, de hecho, si continúa es porque apostará por él. Yo creo que sí, aunque sea con un papel no de titular, pero sí que puede tener más minutos de lo que tuvo el año pasado. Pero sí parece que cuenten con él. Es verdad que Alec Brown es el que está más en el aire, más que nada porque tiene también ofertas De otros equipos, y vamos, que está ahí. Seguramente si fuera solamente por Estudiantes, probablemente yo creo que sería, yo creo que era un rendimiento bastante aceptable. Sí, pero en las temporadas que lleva, desde luego, un jugador de 2-16 con ese tiro de 3, desde luego que es buen aporte en cualquier equipo. Pero bueno, pues nada, gracias por estar en Strawberry. Digamos que ya iremos hablando más profundamente de lo que nos depare este verano baloncestístico, este pretemporada, ¿no? Y las plantillas que se van haciendo, ¿no? También creo que tenemos que hablar de Lakers en próximas semanas. Y bueno, sí, la idea de Lakers, lo que va a ser el europeo, que ya no queda mucho. ¿Para qué? Sí. Hay noticias, hay cosillas por ahí. Vale. Bueno, pues gracias por estar otro lunes, Álvar Kelsen, y eso, que te esperamos el que viene también aquí en Strawberry Fields. Un placer, por aquí nos escuchamos. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta ahora. Chao. Adiós. Un abrazo. Bueno, pues lo dicho, gracias a Álvar Kelsen por traernos esa noticia, ¿no?, de la Fundación Estudiantes en esa ayuda a los niños refugiados, que, digamos, lo destaca, ¿no?, entre lo último, ya que el mercado no se está moviendo demasiado tampoco. Pues vamos a seguir con nuestro repaso a la historia musical de Búhos, este grupo de Tarragona, con otra canción del álbum Natura Salvaje. Esta se llama No Será Etern. honra de ser esclaus. Ens va costar ser vides i totes les naus. Anem directes allà on ningú ens espera. Mai hi ha bons vents per qui no sap on va. El timoner coneix una drecera fins allà. Les nits són llargues quan la tempesta fa enfadar la mar. Tots a coberta, junts no ens podran enfonsar. Lluitem, guanyem, ens mengem l'horitzó mentre cridem, sabem que això no serà temps. El capità espanyol de tropejar batega només si hi ha força alcohol. Fa temps que saps que anem a la deriva, que si estem vius és només per atzar, que per canviar fa massa que l'estem liant. Les nits són llargues quan la tempesta fa enfadar la mar. Tots a coberta, passen i es fan llargs a alta mar, recordant els qui van marxar. El pitjor arriba al tornar a la nostra llar i veure que res és igual. Lluitem, guanyem, ens mengem l'horitzó mentre cridem, sabent que això no serà etern. Ens mengem l'horitzó mentre cridem, sabent que això no serà tant. El porqué de su nombre lo explican ellos mismos en sus redes sociales. Por nuestra naturaleza salvaje y las pocas ganas de dormir y las muchas de tocar a horas intempestivas. El pueblo siempre nos ha dicho búhos. Somos búhos y eso es lo que nos hace volar. Y ahora saltamos al álbum del año 2016, Lluna Plena, para escuchar uno de los singles y grandes éxitos de este grupo, Barcelona se ilumina. Separats tiren la canya a prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres, apareixen quan és fosc, els lleoners ambulants i un camell fa l'agost. A l'estació de Sants, ex-bolingues reciclats, disfressats de runners, periodistes cremats que viuen de fer banners, arribant a Ciutat Vella, cantautors que ja no canten i a la porta de l'Ovella quatre guiris no s'aguanten, aturats amb tres carreres, enxufats que només cobren regalets per les aceres, jubilats que maniobren policia, un carreró ara perdut el control amb un grup de percussió prop de la plaça del Sol, perquè tombin els turistes, la Rambla l'han tunejat, ja no queden artistes, els músics han marxat, quatre xinos fent retrats, canaletes ja s'allunya i no queden indignats a la plaça Catalunya. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, una nit màgica, un dimecres a l'estadi, la bonica, la insalubre, la de l'ambient de l'arena, la que un 12 d'octubre sent vergonya aliena, la dels grups acollidors, la que adora les gavines i crema contenidors i destrossa les cabines. No hi ha cap respecte per la música en directe i no tenim projecte per donar-li vida. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. Els turistes alemanys, el bressol del mestissatge, amb barrets de mexicans, van buscant algun massatge i el caòtic barri gòtic, uns nens amb monopatí, van buscant algun narcòtic per arribar al dematí. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. Si queréis conocer más de esta banda de Tarragona, Búhos, podéis entrar en su página web www.buhosrock.com, donde además podéis descargar sus últimos tres trabajos gratuitamente. Jacobo, también los podemos encontrar en redes sociales. En Twitter con @buhosoficial y en Facebook en facebook.com/búhos. Y ahora ya hemos encontrado explicación a todo, Jacobo y Patri. No me digas. Ya sabemos quién ha sido. Todo. El de que tiene culpa de todo. Sí. ¿Quién ha sido? Sí, me suena. Pues escucha esta canción, sí, que te lo dice quién ha sido el culpable de todo. También de su álbum Lluna Plena del año 2016. Ha sido Ramón. Desde luego. Y un saludito con todo el cariño y un abrazo enorme a nuestro amigo Ramón, que a ver si le tenemos esa temporada un día por el estudio, ¿verdad, Patri? Podía venir un día, que hace mucho que no le veo. Pues tenemos que hacer gestiones, manager, con ello. Vale. No pongo M dentro del vino en la reunión de vecinos. No he escrito el reggaetón que suena siempre en tu estación. Ha sido Ramón. Que se hizo rico y cerró el hospital. No he conducido bebido y en un control me he liado a tiros. Nunca he soñado en hacer el amor a la mujer de un diputado. Y nunca iba fumando María entre vagón y vagón. Ha sido Ramón. Ha sido Ramón, ha sido Ramón, ha sido Ramón, ha sido Ramón, ha sido Ramón, ha sido Ramón, ha sido Ramón, ha sido Ramón. ha sido Ramón. Ahí lo dicen claro, ¿verdad? Sí, sí. Ramón, tienes que venir aquí al... Coño, que ha saltado esto. Va todo muy bien. Que Ramón, que tienes que venir aquí a defenderte. Que ha sido tú, ¿no? Seguimos en el álbum Junia Plena del año 2016 para escuchar otro de los singles de ese trabajo, El Temporal. Com l'aigua del mar, i sol mirava la lluna assegut sobre una duna a la foscor del teu far. De matinada, quan toquen retirada, segueixo la petjada que ahir em vas deixar. La meva barca està massa cansada. No hi ha rima que un poeta li faci donar cap pas. Sense tu passo les hores, les onades de la tores em diuen que tornaràs. De matinada, quan toquen retirada, segueixo la petjada que ahir em vas deixar. La meva barca està massa cansada. Saps que els gats del meu terrat són com panteres. Que avui ho tinc tot controlat, potser demà se m'anirà al fons del mar. Tornes a mi com el Garbí, a poc, com onades al mar. Saps que em fas mal, ets com la sal. El timó s'escapa, perdo el mapa i em quedo amarrat per evitar el temporal. Per evitar el temporal. Per evitar el temporal. Per evitar el temporal. I d'un sencillo de Búhos, vamos a otro, a este, a uno de los últimos que han publicado este año 2018 y que da título a este último trabajo, La Gran Vida. Com un joc vam escriure un grapat de cançons, cuinades a poc, la passió donava forma a les emocions i ens va cremar el seu foc. Hem caminat sobre una tensa corda entre dos mons, junts ens hem emocionat fugint del foc dels canons, hem ballat amb els problemes i hem dormit amb les solucions. Hem parat el temps, ens hem portat els vents, hem pres partit en tots els moments. I de cop ho he entès, ja no importa res, només el que sé. Ganes de vibrar, ganes d'inventar, la gran vida és viu. Nacional. final podrà guanyar mai un combat contra el nostre ideal. Cap soldat per la força ens podrà imposar a qui hem d'estimar. Hem embogit si ens hem fumat les pedres del camí, hem conduït sense destí gairebé sense dormir, hem dirigit la nostra barca a les roques més d'un matí. Hem parat el temps, ens han portat els vents, hem pres partit en tots els moments. I de cop ho he entès, ja no importa res, només el que sents. Ganes de vibrar, ganes d'inventar, la gran vida és viure sense mai no renunciar. Ganes de somiar, ganes de volar, la gran vida és viure com si no hi hagués demà. Como datos curiosos de Búhos, se han colaborado y han hecho autores, han sido autores de letras satíricas para programas como APM o Zona Zapín. Han sido nominados varios años a los premios En The Rock. Y también han sido nominados, como no, han ganado el disco catalán del año para Radio 4. Ahora escuchamos otra canción de La Gran Vida, álbum publicado este año. Esta se llama La Trama. Partido más votado, nietos de los franquistas, todo atado y bien atado. Democracia secuestrada, nos inyectan el temor. Aquí nunca cambia nada, y si cambias a peor, y si cambias a peor. La trama está aquí desde Madrid, coge la ve a tu ciudad. Bien vestida va de complicidad, no le falta de nada. Unos se han llevado todo el bacalao, otros miran pa' otro lado. No me llore más, señora, y disfrute lo que ha votado. La trama. La trama. Hacen el nodo del que paga, del que dicte. Los dueños de todo juegan al escondite. No hay música en la plaza, que la gente no vibre. Para ti la ley mordaza y para ellos barra libre. Para ellos barra libre. La trama está aquí desde Madrid, coge la ve a tu ciudad. Bien vestida va de complicidad, no le falta de nada. Unos se han llevado todo el bacalao, miran pa' otro lado. No me llore más, señora, y disfrute. Y disfrute lo que ha votado. Y unos están aposentados y otros siguen arrodillados. No llore usted, rompa la trama, póngase en pie. La trama está aquí desde Madrid. Actuaron ante 100.000 personas en el concierto de Bogatell en la Merced del 2017. La sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. Eres un crack. ¿Cómo te sale la sección? Cada vez la perfeccionas. Pues sí, pues varía un poquito el tono, pero... La has clavado. Pues está bien. Seguimos descubriendo las canciones del álbum La Gran Vida de Búhos. Ahora vamos con Scales Fins al Cel. Disculpad mi acento o mi forma de leer el catalán, pero lo intento. He perdut tantes tornades que ara ja no sé on són. Cavalcant sobre una estrofa, junts arribarem al pont. No hi ha cap cançó que soni millor a cap racó. Seguimos escuchando canciones de La Gran Vida, este último álbum publicado por Búhos. Esta es una declaración de intenciones de la banda para este verano. Nos vamos pa'l festi. A unos cuantos festis que han estado los Búhos. Nos vamos pa'l festi, se llama la canción. A esperar un año entero. Serán cosas del destino, o será la borrachera, el espíritu del vino, o será la primavera. Gozaremos del camino mientras quede carretera. Sube la música, que ya estoy preparado, que nos vamos para allá, que otro año ya ha pasado. A darlo todo, todo. apunte en mi agenda. Horas chinas del camino o el calor que hace en tu tienda. Este festín no es un mito, ahora es una leyenda. Sube la música, que ya estoy preparado. Que nos vamos para allá, que otro año ya ha pasado. Y tras esta canción de su álbum de 2018, La Gran Vida, nos vamos pa'l festi, pues volvemos al año 2014, a su álbum Natura Salvaje, para escuchar una colaboración que aparece ahí junto a Charango. Esta canción, Som una melodia. Cada matí quan surt un tren, els somnis volen pujar. Vas buscant aquell bitllet perquè aviat puguin marxar. I mira per un forat on tot ha d'anar rodat i les ferides es curen amb el temps i anar tirant. Som una melodia. Que sona tota la vida. Quan els somnis van al tren, bullen a cada estació i potser no tenen clara quina és la destinació. Però ells allà estan molt bé perquè poden avançar. Quan agafin embranzida ningú no els podrà aturar. Som una melodia. Sona tota la vida. I si està ple el vagó, alguns en voldran baixar. Passaràs un núvol negre, tornaràs a veure el mar. I al tornar a l'estació, que un dia et va veure marxar, ja t'espera aquella platja on vas començar a somiar. Som una melodia. Que sona tota la vida. Millora amb el temps com si un bon vi fos, sense pressa per arribar. Y desde Strawberry no queríamos dejar pasar tampoco hoy la ocasión para hacer nuestro reconocimiento a Marc Gasol. En sus palabras, vamos a decir lo que directamente, ¿no? Lo que él contó. La situación es tal que está por encima de mis sentimientos personales. Estamos hablando de actos inhumanos, criminales. Estas personas debían haber sido rescatadas. La Guardia Costera dice que había salvado a 158 personas. Y si no llegamos a acudir nosotros, así hubiera quedado la cosa. Nadie hubiera sabido nada. Pero nos damos cuenta de que allí quedan cuerpos, que han dejado a varias personas en una situación imposible. Marc Gasol estuvo con el Open Arms en el barco de rescate de inmigrantes y vivió en primera persona esta situación y lo ponía, pues lo resaltaba en sus redes sociales. Así que desde Strawberry agradecer el altavoz que supone Marc Gasol para este problema que cada vez es más grave. Y ahora sí. Una ronda, o me guardo la guitarra. Se acabó la buena onda y nos bajamos de la... La última y nos vamos, ¿no? Eso, a ver. A la plaza, que esa no son los veranos. Una última y nos vamos. Pues con esta última nos vamos, como dice la letra. Se acaba Strawberry Fields por hoy. El lunes que viene volveremos aquí a vuestra radio libre y comunitaria de Toledo. Ha sido un placer. Esto es Onda Polígono. Continúo a la emisión online y también en el 107.3 de la FM. Nos vamos a la hora de la siesta, el camión de la basura. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches, Patri. Buenas noches. Adiós. Con él. Corazón. Vamos de aquí. Nos quedamos por mucho que les duela. Así que si os habéis quedado con ganas de Búhos, entrad en su web www.buhosrock.com y en la sección álbum podéis descargar sus últimos 3 trabajos gratis. Nos quedamos por mucho... Hasta el lunes que viene, sed felices. Son humanos, nos sentimos como galos esperando a los romanos. El amor surge en los bares y se escapa muy deprisa en las fiestas populares.